Me mata, no me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas, aunque tarde mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, estaría adorando desde mi prisión. De mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre mi alma, estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisioneros más felices.